Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayman. Muy buenas, Atractor. Bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción y, curiosamente, al capítulo 24. Curiosamente. En el cual vamos a hablar una pregunta, vamos a tratar una pregunta que tiene su aquel. Está interesante porque vamos a hablar de tipos de mujeres, de a qué responden y de la confianza en ellas. Realmente de cómo podemos, de alguna manera, detectar si podemos o no confiar en ellas. Si es que se puede, vamos. Eso es lo que vamos a tratar. Una postura que puede parecer bastante externa, pero para nada, porque al final todo lo que vamos a tratar aquí, y cuando hablamos de atracción hablamos de lo que emitimos, lo que sale de nosotros, ¿vale? Lo que la gente percibe, y eso es importante saberlo porque bueno, no solo muchas veces nos basamos en es que todas las tías son iguales. Y esa es una frase muy, muy, muy inteligente porque es cierto, todas son iguales para ti, que sigues haciendo lo mismo, tienes los mismos comportamientos, los mismos patrones y atraes a el mismo tipo de mujer. Con lo cual, sí, todas en tu realidad son iguales porque sigues en esa frecuencia. ¿Quieres mujeres distintas? ¿Qué tal hacer cosas distintas? ¿Qué tal cambiar tú para que el mundo cambie? ¿Verdad que tiene algo de sentido y que no estoy tan para allá? Que sí, que estoy para allá, pero no tanto. Bueno, voy a ir con la reseña que hoy nos la ha hecho Tony y se titula Práctico y directo al grano y ha escrito bastante. Voy a ir lo más rápido que pueda. Me gusta lo bien explicado que dejas cada tema y las ganas y el humor que le pones a cada nueva emisión. Sobre todo porque es lunes y la mayoría de la gente anda muy de mal humor ese día. Tu entusiasmo es contagioso. Gracias. Lo que más me aporta es escuchar de un maestro de verdad, de mente abierta, hablar con sinceridad y cercanía a sus oyentes. Disfruto mucho tu podcast escuchándolo mientras trabajo. Hace que se me vaya más rápido el tiempo y siento que lo aprovecho mejor. Es una herramienta necesaria para cada hombre y joven que quiera mantenerse cuerdo en un mundo donde los medios nos intentan mantener cada vez más tontos y dormidos. Súper útil y motivador. Muy bien detallado. De los mejores audios que he escuchado en este mundo de la atracción. Cada programa con la información necesaria para poderse escribir casi un nuevo libro de cada uno. Me encanta el humor que le pones y cuando nos explicas con ejemplos de tu propia experiencia. Compartes anécdotas que enriquecen y ponen en contacto con la realidad los conceptos fantasiosos que dominan las mentes del mundo. Nada de pensamiento mágico. Todo muy sincero, real y hasta, a veces, irónico. Es muy personalizado, además de que, por más diferente y poco usual que sea la consulta, Ray lo extiende para que sea útil para la mayoría. Es lo mejor que hay en el mundo de la atracción. Personas reales hablando de situaciones reales. Aquí no tienen cabida los conceptos mágicos de los libros. Todo ha sido expuesto a prueba y se responden las preguntas desde diferentes puntos de vista. Lo que sirve para uno podría no servir para otro dependiendo del contexto y la identidad de cada persona, pero aquí no tiras sin algo extremadamente útil para aplicar en tu día a día. Pues muchísimas gracias, Tony. Esto que dices voy a tener que creérmelo, porque lo cierto es que yo mismo lo leo y digo, sí, tanto aporta esto. Pues bueno, encantadísimo de que así sea. Pero me cuesta creer tanto halago, de verdad. No obstante, es tu opinión y como tal te creo y es más, quiero creerte, ¿no? Porque son cosas muy, muy profundas y muy, muy bonitas, que me emociono. Bueno, Nada, no me quiero alargar mucho más, pero sí decir lo de siempre, que no respondo emails que sigo recibiendo de gente que me hace consultas de texto. Bueno, pues esas no las contesto por aquí y bueno, normalmente tampoco las contesto ni siquiera por email, básicamente por temas de tiempo y de gestión, que bueno, no tengo todo el tiempo del mundo para trabajar con todas las peticiones y sin embargo tengo un tiempo limitado para sí que aquella gente que confía en mí y que bueno, me paga por mis servicios y que desde luego pues se merece lo mejor de mí. Lo que sí que desde luego sigo compartiendo lo mejor de mí a través de esta vía, y lo único que te pido a cambio es que si quieres tu duda resuelta me la formules de viva voz, ya sea en arredasporti.com/atractor. Ahí verás que puedes dejar tu mensaje de entre 30 o 90 segundos, hay un par de opciones, o me la puedes enviar, como algunos estáis haciendo ya, por email a boletin@atraidasporti.com, un MP3 allí, y pues bueno, la acabaré respondiendo igualmente, porque lo importante es que yo escuche vuestra voz. Bueno, si me decís quiénes sois y de dónde sois, mucho mejor, porque la verdad es que me gusta saber con quién hablo, honestamente, no solo con una voz, sino con hacer una idea de tu background, de tu trayectoria, de tu cultura, si puede ser. Pero vamos, por ahí, perfecto. Y es más, este podcast ahora mismo no existiría si no fuera por todas y cada una de las aportaciones que hemos tenido, mejor o peor. Hemos tenido aportaciones muy buenas de gente que ha hecho preguntas estupendamente bien formuladas, entre ellas varios atractores y una atractora, que sigo dando bombo porque la verdad es que estoy súper contento con su aportación, no nos vamos a engañar. Y bueno, esa pequeña acción es una gran aportación que encima te vas a saber beneficiando tú y por supuesto todos los que oís este podcast, y es, digamos, mi forma de invertir mi tiempo, que no es el más amplio, de una manera práctica, ¿no? Que ya que dedico este tiempo a hacerlo, pues que dé el mayor impacto posible, que es una de mis propósitos más grandes con este podcast, aparte de ayudarte y de estar lo más cerca posible de ti, entendiendo como cerca pues esta comunicación de boca a oreja, pues además eso, poder aportar al mayor número de atractores posibles y potencialmente atractores posibles. Y bueno, también puedes escribirme una reseña, ya sea en arredasporti.com/atractor. Ahí tienes también una pestañita donde puedes dejarme tu reseña, como la que acabo de leer. Vamos, es así estupendamente, porque claro, si realmente te aporto tanto, pues me gusta saberlo, porque me dice que voy por el buen camino. También me puedes encontrar en iTunes y allí darme una reseña y bueno, y hacer que en iTunes pues, se nos conozca un poquito más, que nunca está de más. Y nada, también estoy abierto a colaboraciones. ¿Tienes algo que aportar realmente, que la gente pueda beneficiarse? ¿Algún tema que no hayamos tocado? Algo que, bueno, como pasó creo que es en el podcast número 5, en el capítulo 5, creo que ahí estuve con Hugo, por ejemplo. Pues bueno, si tienes algo que aportar realmente que tanto a mí como al resto pues nos pueda beneficiar, pues estoy súper mega abierto. Y nada, y ya finalizar diciendo que quedan 2 plazas para verano magnético y 2 días para que el precio cambie y cambie sustancialmente, porque bueno, yo apremio el compromiso y apremio la decisión. Y bueno, esperas al último momento, para mí no es una opción. Y no es una opción porque básicamente en el último momento ya no habrá opción. Pero bueno, aun cuando lo hubiera, creo que es importante. Eso, el compromiso se demuestra con acción, con ejecución, no con palabras. Y la mejor forma de demostrar que estás comprometido o demostrarte a ti mismo que estás comprometido es haciendo las cosas. Así que bueno, en un par de días esto se encarece y además, eso, quedan un par de plazas. Podrían cumplirse antes de que se cumpla esta fecha. Con lo cual, bueno, yo lo dejo ahí. Es mi obligación informarte por si no te has enterado de esto. Y nada, con esto estoy más que satisfecho, esperando que si das el paso voy a estar ahí para darte todo mi conocimiento. Y bueno, también decir que a ver, para este curso en este caso, lo que es tu ingreso, me voy a comunicar contigo personalmente. Y lo estoy haciendo así con todos. Me tienes que dar tu teléfono en este caso. Yo te llamo, hablo contigo y vemos si realmente mi ayuda te viene bien y si estoy a la altura de poder ayudarte, que podría ser que no. Pero desde luego lo que quiero es que los que estemos aquí en este grupo, que es reducido, van a ser 6 personas conmigo, pues podamos sacar el máximo jugo durante toda esa semana. ¿De acuerdo? Nada, solo decirlo porque, bueno, no es suficiente con reservar, porque bueno, tampoco se puede reservar directamente, hay que contactar previamente conmigo. Solo por informarlo, porque creo que no lo había informado antes, pero ya lo sabéis. Muy bien, pues dicho esto, vamos a por la pregunta del capítulo 24 del podcast Atractor. El podcast de referencia en atracción. Hola Ray, la consulta que quiero hacerte es para saber diferenciar ciertos tipos de mujeres. Me explico. Desde hace 1 año y medio estoy trabajando lo que es mi valor sólido. Me metí al gimnasio y ya puedo ver lo que son cambios. Pues está muy bien, hay ciertas mujeres que les gusta eso, se acercan a uno y pues uno lo disfruta. De hecho, la mayoría son de estas chicas como que uno podría ver como que son muy sociables, muy abiertas, muy experimentadas. Y pues está bien, lo que se me hace raro es de que alguna de ellas pues como que quieren formalizar conmigo a largo plazo. No juzgo, no critico, ¿verdad? Lo he intentado. Yo intento ser abierto y hablar abiertamente de varias cosas con ellas, pero siento que es como que se cohiben, como que me mienten, como que no me dicen todo, no, como que no tienen esa confianza todavía. Lo que yo quiero es saber con qué mujeres, digamos, darles esa oportunidad a largo plazo y con qué mujeres, pues realmente saber si tienen una doble vida. Yo, por ejemplo, tuve una novia de esas chicas que parecen que no rompen ni un plato. Y al final, pues me di cuenta que hacía muchas otras cosas, ¿verdad? Y como te digo, yo no juzgo a las mujeres, pero siento que ellas no son sinceras conmigo. Y pues quiero saber cuáles son las características de estas chicas que les gustan, no sé, pues hacer sus cosas, ¿verdad? Por atrás de uno. Pues simplemente gracias por todo, gracias por tu programa, tu canal y mucha suerte. Muy buenas. Pues una pregunta interesante, lo cierto es que es bastante interesante, con varios puntos a tratar. Y bueno, voy a empezar por el final, por aquello de dejar mi puntillita. Y es que, bueno, me deseas suerte al final. Gracias, pero no creo en la suerte. Creo que ya lo he dicho en algún otro programa previamente. Pero bueno, prefiero que me deseéis energía, salud, ganas, motivación, fuerza, no sé. Bueno, fuerza, sí, también puede ser fuerza. Pero vamos, suerte, la suerte depende tampoco de mí. Y es una, lo que yo opino es que la suerte es una interpretación del azar, desde el punto de vista humano. Todo aquello que no conocemos, que no podemos explicar, pues le atribuimos un porqué, en este caso, pues eso, que algo que te favorece o te perjudica, ¿no? Y bueno, la verdad es que no quiero favoritismos ni perjuicios. Yo prefiero eso, tener la capacidad de poder superar lo que sea que tenga que superar. Así que bueno, entiendo de todas maneras que es una forma de agradecérmelo y te lo agradezco, pero quiero matizar, porque ya que estamos aquí, pues yo matizo, que para eso estoy aquí en plan pues lectivo, ¿no? Bueno, pues vamos a ir con tus preguntas. En principio me dices, bueno, eso, ¿qué tipos de mujeres hay, ¿no? Sí, más o menos, ¿cómo funcionan? ¿Cómo responden, ¿no?, las mujeres un poco a lo que es el valor sólido, que es lo que estás tú trabajando, y en este caso has trabajado una parte del valor sólido, que es tu físico, ¿no?, tu apariencia. Bueno, decirte que el valor, que ya lo he tratado en otros podcasts, pues viene a ser, cumplimenta muchísimo, muchísimo espectro, es una barbaridad. Es todo aquello que denota rasgos en ti, pues que destacan positivamente, desde físicamente hasta intelectualmente, emocionalmente y todo lo mente que se te ocurra. Entonces, se podría decir que por cada forma de valor existe una mujer que es susceptible de sentirse atraída por ese valor. Es decir, reduciéndolo muy al absurdo y siendo bastante simplistas, ¿vale? y nada políticamente correctos, pues bueno, podríamos decir, también incluso rozando el ser soeces, casi, podríamos decir que como hombres, pues bueno, igual a ti te gustan más pues que tengan un mejor trasero o que tengan una buena delantera, ¿no? O no sé, o que... Yo que sé, que tengan cierta estatura, que... Bueno, tú como hombre quizá tienes algún rasgo físico que te llama mucho la atención, ¿no? Y normalmente esto se debe a que por ese tipo de rasgo, que por lo que sea tú reaccionas, ya puede ser a nivel genético, a nivel cultural, ambos, no lo sé, pero por el motivo que sea que reaccionas ante ese estímulo, no sé, que sean rubias, que tengan los ojos azules, en fin, supongo que... No solo es eso, pero bueno, en conjunto hay algo que destaca un poco más, ¿no? Igual tiene buenas curvas y los ojos azules, y ya por eso es... te pierde, ¿no? O tiene la nariz de cierta forma que te encanta, ¿no? Y lo contrario, y cierto rasgo que te puede echar para atrás. Pero bueno, eso mismo que te puede... que te está atrayendo, vamos a centrarnos en lo positivo, que es un rasgo que quizá dices, pues mira, lo cierto es que no lo veo tan común por ahí, o no todo el mundo por lo menos lo dice, y yo o no me atrevo ni siquiera a decirlo porque me parece atípico, ¿no? No lo veo común y prefiero guardarlo para mi intimidad, pero hay algún rasgo ahí, o la suma de ciertos rasgos, que hace que me vuelva loca, me vuelva loco ese tipo de mujer. Pues el equivalente a ese tipo de rasgos es el valor a los hombres. Es decir, igual que hay mujeres que le llamamos cazarrecompensas, ¿no? Cazafortunas, gold diggers en inglés, que es que se fijan pues, en tu fama o en tu dinero, básicamente en tu dinero, en tu fortuna, en lo que pues eso, son cazafortunas. Quieren tus recursos económicos para vivir una vida bien y a cambio pues, te ofrecen su sexualidad. Que bueno, tú también respondes a ese intercambio, ¿no? Y hay gente que lo lleva muy bien, ¿no? Que dice, bueno, yo tengo mucha pasta y esta tía quiere mi pasta, pero bueno, si a cambio me da pues lo que yo necesito o lo que yo quiero, me parece un trato justo. Luego hay gente que no, gente que se ofende, que dice, no, yo mi dinero es una parte de mí, pero no soy yo, y si me quieren por mi dinero me están estafando, ¿no? Me están engañando porque yo creo que quieren lo mismo que quiero yo. O sea, yo la quiero a ella. Y que esté buena, evidentemente suma, pero no es lo único, ¿no? Yo también la quiero como persona. Sin embargo, esa persona me quiere a mí solo por mi dinero, no por algo más. Porque ese dinero lo puedo estar ganando yo por mis méritos, por mi trabajo, por mi forma de, pues eso, de hacer en la vida. Si no valoran eso también, pues me puedo sentir traicionado. Bien, esa es una forma, es un interruptor, es algo que puede atraer a una mujer, pero hay muchísimos más interruptores, ¿no? Tu sensibilidad... tu capacidad de resolución de problemas, tus dotes de liderazgo, el estar, el tener siempre pues eso, una respuesta para cada cosa, una salida, el tener un físico que llame mucho la atención, que también es otro interruptor. Aunque este es muy poderoso en los hombres, es excesivamente poderoso. ¿Por qué? Porque el hombre solo se fija en su capacidad, en su valor reproductivo, y el valor reproductivo de una mujer es mucho más a nivel genético, ¿no? A nivel visual. O sea, tú ves a una mujer y sabes ya automáticamente si te atrae o no, si tendría sexo con ella o no, porque es mucho más básico. Una mujer, vamos a poner un ejemplo un poco radical, una mujer con miles de millones de dólares o de euros que tenga 90 años y que se le caiga la piel a trozos, pues no es muy viable. Habrá algún hombre, por supuesto, que diga, mira, no me importa porque con ese dinero puedo hacer, o sea, me voy a poder acostar con muchas otras jovencitas, ¿no? Pero desde luego, bueno, personalmente es un mérito poder hacer eso porque el hombre necesita tener una erección para tener sexo y con una mujer así difícilmente, pocos somos los capacitados para tener sexo con una mujer de esas características porque básicamente ya no es fértil, está clarísimo. En el lado opuesto, una mujer, podríamos decir que que también puede tener el mismo caso de decir, no, estoy con este hombre solo por su pasta. Pero si un hombre, aún siendo muy mayor, tiene rasgos alfa, que llamamos, o sea, rasgos de valor que son, que destacan positivamente, una mujer se puede sentir enamorada por un hombre así. O sea, puede realmente desear a ese hombre de verdad. Además, pues eso, el hombre en teoría no deja de ser fértil nunca, ¿no? En teoría, salvo que pase alguna... O sea, eso, no sé. Pero la vejez no necesariamente, aunque se vaya degradando la calidad del esperma, no necesariamente es un... Hay un punto final, ¿no? Como sí que sucede en las mujeres. Entonces, después de toda esta introducción, ¿qué tipos de mujeres hay? ¿O a qué tipo de valor responden? Pues a todo tipo de valor. A todo aquello imaginable. Normalmente nos centramos siempre en los típicos, ¿no? La fama y el dinero. Bueno, son los más destacables porque, desde luego, son los que más se ven y los que, entre comillas, más cuestan, ¿no? Porque es como que no es lo más sencillo del mundo. Decir, ah, pues nada, me hago rico y famoso y así, pues vale, adelante. Nadie te lo impide, créeme. Pero no es lo más sencillo. Aún así, hay mujeres que no van a responder a eso, a la fama y el dinero. Hay mujeres que no. Mujeres que no quieren esa fama. Y hay mujeres que no quieren ese dinero, que también quieren sentir que ellas mismas son útiles. ¿Por qué? Porque no hablamos de feminidad pura y de masculinidad pura. Hablamos de conductas que se encuentran en nosotros pues a diversos niveles, incluido en diversas facetas, ¿no? Pero tampoco voy a entrar mucho en detalle. Sencillamente decirte que bueno, que depende del tipo de mujer, pues va a tener una conducta u otra. Evidentemente, si tú has trabajado en tu cuerpo, lo has mejorado, eres más atractivo físicamente, estás también, digamos, atrayendo, o sea, las mujeres que se te acerquen van a valorar eso en ti. Y por eso se acercan a ti. Entonces tú ya estás atrayendo a un tipo de mujer que se fija en el físico, vamos a decir, más de lo normal, por encima de la media. De hecho, es una actitud un poco más masculina que femenina. Las mujeres no se fijan tanto en el físico. A las mujeres un buen físico les gusta, les atrae. Les puede parecer un buen físico, vamos a hablar, un físico, digamos, que parezca sano, ¿vale? Porque hay hombres que se sobremusculan, ¿vale? Tienen exceso, sobrepeso muscular y eso puede generar también repulsión. Es que es así. No necesariamente, o sea, igual puede llamar mucha atención, puede ser, wow, qué tío más grande, o sea, impactar, pero no positivamente, sino sencillamente es que impacta, es que causa una impresión. La impresión luego va a depender de otros factores, ¿vale? Depende de cómo lo juegue ese Madelman, pues puede conseguir que esos músculos jueguen a su favor o en su contra. Con lo cual, sí, es un impacto, pero no necesariamente se traduce en algo matemático, ¿no? De mucho músculo igual a mucha atracción. No. Mucho músculo igual a impacto. O sea, estamos generando algo en esa persona que diga, ostras, qué guau. Y entonces, depende de otros factores más emocionales, ella va a decidir, ah, qué asco, cuánto músculo, o bueno, pues no está mal, ¿vale? Va a depender. Bien, como digo, si tú estás consiguiendo resultados en base a tu aspecto físico, pues eso, ya estás atrayendo, si te das cuenta, estás clasificando un tipo de mujer. No todas las mujeres responden a un buen físico, por así decirlo. Es decir, el físico normalmente, vamos a poner una forma de puntuar, pues sobre 10, ¿qué puntuarías tú? Poniendo que 10 sería el hombre ideal, ¿no? Con mucho valor, pues dentro de lo que es ese valor, que serían esos 10 puntos, el aspecto físico, o sea, el estar bien y ser guapo, pues igual son 2 o 3 puntos como mucho, sobre 10. Desde luego, bueno, son 3 puntos que te pueden ayudar a ser un 10. Pero a su vez, si no tienes esos 3 puntos, te quedas en un 7, que no está nada mal. O sea, puedes alcanzar aún así un 7. Y lo contrario, si solo tienes esos 3 puntos, te quedas en un 3. Es decir, igual con la mitad de músculos y la mitad de belleza, con un 1, 1,5, va sobrado. Puedes seguir llegando a un 9, ¿no? Es decir, que lo que es el físico no es la mitad, como quizá queremos pensar, y ni siquiera como les pasa a ellas, que el físico son 7, 8, 9 puntos, ¿vale? Es que es muchos puntos. Luego, una cosa es el atractivo a nivel eso básico de atracción, de deseo, y otra cosa es el formalizar, ¿no? Como tú dices, porque para formalizar, pues nosotros como hombres, y sobre todo si tenemos opciones y si sabemos crearnos opciones y poder elegir, pues el cuerpo, evidentemente vamos a elegir el cuerpo que más nos atraiga dentro de la personalidad que más nos atraiga también. A mí no me vale de nada una chica monísima de la muerte si luego me va a causar problemas. Va a ser va a requerir mucha atención sobre mí, voy a tener que ganar muchos recursos económicos para poder mantenerla y quizá no estoy a ese nivel, o para estar a ese nivel tengo que no hacer otra cosa más que trabajar y cosas por el estilo, ¿no? Desde luego yo también voy a, si tengo opciones, voy a elegir dentro de esas opciones la que mejor se adecua a mis necesidades, ¿no? La que mejor me satisface mis necesidades y yo voy a poder satisfacerlas, debería de viceversa. Bien, entonces, dicho esto, vale, ya tenemos claro que ese tipo de mujer que atraes, por donde estás enfocando tu atracción, que es, en este caso, solo me cuentas que es parte física, pero el valor no es solo eso, hay muchas más cosas. Si solo es la parte física, pues bueno, ya sabes que te estás centrando en un tipo de mujer más visual, más aparente, etcétera, creo yo. Entonces, hay mucho más trabajo que hacer, como puede ser eso, tener un buen sueldo, tener un buen círculo, capacidad de liderazgo, crear soluciones, no sé, ser emprendedor, empresario, un aventurero, una persona que viaja mucho, que conoce muchas cosas, que habla varios idiomas, en fin, hay tanto valor posible que puede atraer, digamos, a muchos tipos de mujeres, o sea, una mujer intelectual que le guste más, pues temas más de darle la cabecita o más emocionales y que sea más temperamental. En fin, dependiendo de lo que desarrolles y cómo te comuniques, vas a atraer a personas, mujeres en este caso, de una índole u otra. Cuanto más, digamos, equilibrado sea tu valor, es decir, que tengas un poco de todo o un mucho de X cosas, pero no solo mucho de físico y poco de cultura, ni mucho de cultura y poco de físico, depende, o sea, depende de tu configuración, pues vas a tender a conectar, a vibrar de una manera mucho más similar a otro tipo de mujeres, en este caso, que no serían solo tan físicas y, desde luego, bueno, con otros intereses, ¿vale? Entonces, por otro lado, me decías que te das cuenta de que ellas están tratando de formalizar a largo plazo, ¿no? Efectivamente, por lo menos en España, formalizar es a largo plazo. Significa automáticamente que formalizar es cerrar un trato, ¿no? Es acordar, en este caso, pues una relación de pareja. Bueno, pues no sé si soy yo el que te da esta noticia, si soy yo siento ser yo quien te la da, pero efectivamente, en el, por así decirlo, la psicología evolutiva dice, o se entiende de ella, que bueno, el hombre, como por su naturaleza sexual, tiene más tendencia a pues eso, como podemos eyacular prácticamente, no sé si son dos o tres veces por día, por lo menos hasta una edad prudente, con varias mujeres, en este caso con tantas mujeres como, digamos, eyaculaciones podamos tener, vamos a poner dos eyaculaciones por día, pues con dos mujeres distintas, pues podemos estar con 14 mujeres distintas en una semana, ¿no? En el supuesto de que tuviéramos la capacidad de, bueno, o los contactos, o como lo queramos llamar, ¿no? Pero esa es la naturaleza del hombre. Tú puedes dejar embarazada a 14 mujeres a la semana y necesariamente no tienes por qué hacer nada más. O sea, tú ya te puedes, o sea, puedes dejarlas a su suerte, que se busquen la vida, que se organicen como quieran. Entre comillas, tú a nivel del gen egoísta, de tu egoísmo genético, en realidad estás haciéndolo bien. Fuera de temas culturales, políticamente correctos, etcétera. Tú, en realidad, si tú fecundas a 14 mujeres a la semana, muy probablemente tengas descendencia y tus genes se propaguen, que es al final lo que a nivel genético parece que funciona, ¿no? Ya te digo, fuera de culturas y fuera de lo que las mujeres, pues ahora mismo que lo estén escuchando, se pueden sentir muy ofendidas. Pero bueno, no estoy diciendo que lo hagas, que dudo que puedas hacer algo así, pero si pudieras, desde luego, el ser humano, el masculino, el hombre, tiene un diseño o ha evolucionado de una manera que encaja perfectamente en ese patrón. Sin embargo, la mujer no, la mujer encaja en un patrón mucho más de de necesitar ayuda. De hecho, por ejemplo, los elefantes funcionan de manera que los machos fecundan a las hembras y desaparecen porque son una manada de hembras las que cuidan a las crías. Y el elefante vuelve pues, aproximadamente cada 7 años para volver a repetir el proceso, ¿no? Que es, supongo, lo que tarda un elefante en madurar. Entonces, como ahí no hay una necesidad paternal más que de dar de poner su parte del código genético, pues eso, las hembras no tienen ningún problema. Podría haber sucedido lo mismo quizá en el tema de los humanos, no lo sé. No sé, tampoco he estudiado más allá y no sé si en todos los homínidos sucede lo mismo que sucede con nosotros, que tengo entendido que sí. Pero bueno, podría haber sucedido que no, que realmente se juntaran todas las hembras, todas las mujeres, cuidaran y cazaran y se buscaran un poco la vida ellas y lo hicieran ahí como rollo Sena la princesa guerrera, pues que hubieran ahí varias jerarquías, algunas se quedan preñadas, otras no, o van ahí yo que sé cómo, y los hombres fuéramos a nuestra bola y solo nos juntáramos para procrear. Pero bueno, creo que la sofisticación cultural que tenemos los humanos pues es más no sé si elevada, pero más compleja, desde luego, tiene muchas más variables y por lo tanto al final acabamos uniéndonos y comunicándonos de muchas otras maneras. Por lo tanto, la evolución creo que al final necesitaba algo así. No hubiera sido necesario. No necesariamente nos hubiéramos quedado como los elefantes, pero podía haber pasado, ¿vale? No creo que sea muy descabellado que hubiera pasado. Ya te digo, igual la evolución sí que lo hace descabellado, porque evidentemente hemos evolucionado y estamos, estamos como estamos. Bien, entonces, como la mujer físicamente ya no es que sea menos fuerte que un hombre, que a nivel, pues eso, esquelético y muscular está demostrado que no tiene la misma capacidad. Independientemente de eso, es que encima, pues eso, tiene un parto. Durante esos 9 meses está convaleciente. O sea, no tiene sus facultades al máximo, ni mucho menos. Esos 9 meses es muy vulnerable. Cuando nace el bebé, prácticamente estamos en las mismas. Tiene que hacerse cargo del bebé, que se puede hacer cargo del bebé el hombre, por supuesto. Pero es verdad que él tiene un tiempo de recuperación, es la que tiene que darle la leche al bebé. En fin, por lo que sea, aquí ya esto no tiene que ver ni con política, ni con nadie más, ni con cultura. Esto es genético, esto es la biología, esto es biológico. Pues la mujer tiene ese papel, tiene ese rol. Y ha nacido condicionada con ello. O sea, va a acabar teniendo que, si tiene un hijo, pues eso, pasar por el embarazo y darle de beber, sí, de mamar. Hoy en día, claro, tenemos la tecnología y los biberones, lo que tú quieras. Me da igual, yo no me estoy refiriendo a hoy en día y aún así habría que analizar eso bien, porque por lo visto, incluso si dejas de darle lactancia de materna y le das biberones, pues hay cambios en la conducta del bebé y... Y bueno, afecta de cierta manera, igual que si es con cesárea el nacimiento en lugar de un parto natural, también parece ser que bueno, hay temas ahí psicológicos y de flora bacteriana que se intercambia justo cuando pasa por la vagina el niño, que sale por el estómago, por la barriga, porque se le cortan la panza, pues no hay esa transferencia, en fin, que hay mucho debate ahí, hay muchas cosas todavía por descubrir. Por lo cual, básicamente, lo que parece es que eso, que hay unas diferencias notables. Entonces, la mujer se ve obligada, y esa es la palabra, y se ve obligada, y no porque el hombre lo decida, sino porque la naturaleza lo ha querido así, o ha evolucionado así, o llamémoslo como quieras. La mujer se ve en la necesidad de una ayuda. Entonces, la mujer requiere de un ayudante, de un padre de su hijo, básicamente. De alguien que le ayude. Las elefantas les pasa igual, ¿vale? O sea, como digo, se reúnen en manada las elefantas para cuidar a los elefantitos y elefantitas. Pero en el caso del hombre, pues del humano, pues bueno, no ha sido así, ya digo. Pues igual porque somos homínidos y tenemos relaciones sociales más duales, o sea, hombre y mujer, o bien porque hemos evolucionado también como seres humanos con la comunicación, el lenguaje, etcétera, y eso ha hecho que también, bueno, podamos relacionarnos a muchos otros niveles. Es mucho más complejo, creo yo, ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, claro, después de todo este rollo que he soltado, ¿qué está pasando? Que mientras que tú podrías estar fecundando a miles de mujeres y a tu bola, ellas cada vez que son fecundadas entran en una espiral peligrosa, ¿vale? Se pueden quedar tiradas, pueden morir sus crías, pueden morir ellas, pueden morir ambos. Entonces, su necesidad, o sea, su obligación para sobrevivir, y créeme que quieren sobrevivir, es asegurarse de que pueden sobrevivir. Y para asegurarse de ello, necesitan ayuda. Y en este caso, pues bueno, por lo que sea, evolutivamente, ha sido que se cercioren de que es el que las ha dejado preñadas, y si no el que las ha dejado preñadas, alguien que se quiera hacer cargo, pues eso, se haga cargo. Para eso existe, por ejemplo, la cualificación, que surgió como un sistema emergente y que básicamente se encarga de que ella vea si tú estás o no enamorado. Ella está todo momento viendo, este sigue enamorado de mí, porque en el momento en que detecte que no, su vida corre peligro, porque significa que igual te piras con otra o desapareces y entonces la dejas tirada. Entonces ella va a estar ahí en todo momento con el detector de enamoramiento activado, ¿vale? Entonces, eso, tú no juzgas a nadie, dices, tú lo tienes todo muy claro, pero ¿qué pasa? ¿Qué quieren formalizar conmigo? Pues que es su naturaleza. Ellas, mientras que tu naturaleza es conseguir fecundarlas, o sea, tener sexo con ellas, ellas es atarte, amarrarte, decir, aquí me he abierto de piernas y ahora a cumplir, porque probablemente me has dejado preñada y no me vas a dejar tirada, ni a mí ni a la cría. Ahora te quedas aquí. Por eso el cortejo humano es bastante, digamos, complejo y tienes que cumplir muchos requerimientos, aún hoy día que hay anticonceptivos y etcétera, ¿no? Y píldora de vida después y todo lo que tú quieras, da igual. Eso está en los genes ahí de hace miles de años, ¿no? Entonces, ellas lo que quieren es cerciorarse que a cambio de tu esfuerzo, o sea, si todo lo que has tenido que hacer para acostarte con ellas ha sido bastante, vas a valorar mucho ese sexo y esa persona porque te ha costado, has invertido mucho y es ella la mujer que te ha hecho ganártelo. Entonces, evidentemente, has invertido mucho y es muy probable que no quieras tirar por la borda toda esa inversión. Si no te ha costado nada, que la has conocido anoche y pim pam, pues evidentemente te puede dar mucho más igual, ¿no? Igual la valoras mucho menos, ¿no? Entonces, sea como fuere, de todas maneras hay reminiscencias, seguimos con esa programación genética y ellas van a intentar en cierto momento, hoy en día hay más, pues, más libertad, la cultura también influye un poquito y tal, entonces bueno, pues tienen más sexo esporádico, les da un poco más igual, pero cuando realmente se involucran, cuando realmente ven un hombre que les puede ofrecer una situación mejor, una situación privilegiada, que se llama, que es uno de los interruptores de valor, entonces empiezan a enamorarse ellas, empiezan a sentir que ese hombre les va a hacer una vida más feliz y van a tratar de enamorarte, o sea, van a tratar de pues, darte un buen sexo, hacerte sentir bien, complacerte para que tú digas, bueno, es que con esta chica yo ya no necesito más. Independientemente de que haya un bebé o no por medio, que no necesariamente tiene que haberlo. Eso ya, como eso está hackeado de alguna manera, porque utilizamos anticonceptivos y hay, pues eso, estamos interfiriendo en la biología, pues la biología, no obstante, pues sigue su curso de la manera que sea, ¿no? Entonces ellas se adaptan, pues de otras maneras, ¿no? Entonces, me preguntas, vale, pues, bueno, creo que esto ha quedado claro, ¿no? Que su función es formalizar, mientras que la tuya, o sea, digamos que la mitad tu parte de tu trabajo sería tener sexo con ellas y ya está. O sea, a partir de ahí, lo típico del hombre que pide matrimonio, que se arrodilla, que busca el momento, que tiene que ir detrás de ella, eso es una de Hollywood de 5 estrellas, ¿vale? Y eso es una que nos han metido, pero nos la han metido por la cuadra, ¿vale? Es un gol por la cuadra perfecto. ¿Por qué? Porque no es tu papel. Por muy bonito que sea y muy hollywoodiense y muy que lo deseen ellas porque la cultura les dice que el hombre tiene que pedirlo. Nos han engañado, nos han estafado vilmente. ¿Por qué? Porque es el papel es de ella, ese papel es suyo, ese es su rol. Su rol es ahora convertirte en novia, conseguir tener un hijo contigo, formar una familia, el perrito, la casa, la hipoteca, el coche, ¿vale? Ese es su trabajo, empezar a escalar a nivel familiar, pero a nivel sexual es el tuyo. Ella puede colaborar, puede que hasta lo haga ella, pero bueno, no necesariamente es su rol. A menos que haya otros interruptores, ¿no? Si eres un famoso, famoso... Yo qué sé, si eres un cantante muy famoso y ella es una de tus groupies, pues puede que se te tire encima. Pero bueno, eso son cosas que craquean la psicología, porque eso realmente en las tribus no existía como tal. Estaba el chamán o el líder de la tribu, pero no eran líderes como ahora. O sea, veían una tribu de 20, 50, 100 personas, ser el jefe imponía, ¿no? Ostras, este domina a 100 personas, wow, es el líder de 100 personas. Ahora un cantante pues es líder de 40.000 personas en un concierto, ¿no? Más todos los medios, más el día a día, etcétera. Pues cuando lo tiene delante una groupie, es que está destruida, en el sentido de que las bragas las tiene completamente en el suelo y prácticamente forman parte del suelo, ¿no? Se han convertido en parte del suelo porque es que su detector de líder, ¿no? Pues está completamente roto. Ha superado los 100 de puntuación que había antes en una tribu de 100. Está en millones. Entonces, claro, ¿qué pasa con Justin Bieber? Pues eso, que las niñas están hackeadas. Su mente, su corazón y su vagina no sabe procesar lo que está pasando. Y lo que pasa es que, pues, ¿qué pasa, no? Que no hay ningún tipo de filtro ahí que les pueda ayudar. Bien, porque si lo pensamos bien, pues con Justin Bieber, ¿qué vas a conseguir? Un polvo más, porque se tiene todas las mujeres que quiera, encima es un crío que vive lo que quiere, hace lo que quiere y no se va a fijar en ninguna que se quiera acostar con ella a la primera de cambio, con él a la primera de cambio, etcétera. O sea, realmente acostarse con él no implica nada, implica que te puedas quedar preñada de él y poco más. Y como mucho, igual poder ahí meterle a juicio para decir que eres el padre de tus hijos. Pero vamos, a nivel biológico no te ofrece nada. O sea, es... Bueno, creo que se me entiende, tampoco me voy a explicar mucho más. Y para terminar, me dices... bueno, y entonces, ¿con qué tipo de mujer confío? ¿Con qué mujer confío? Porque tú tuviste una pareja, una chica que parecía que nunca había roto un plato y sin embargo luego había roto la cubertería entera. Bueno, pues yo te puedo decir que estar con una chica que tú consideres que nunca ha roto un plato, bueno, bien, allá tú, adelante. Si te hace sentir bien, ¿por qué no? Pero bueno, lo has visto tú en tus carnes. Has visto una chica que aparentaba una cosa y luego no era lo que aparentaba. Hay que entender eso. Las mujeres tienen una reputación que mantener. Por poner un ejemplo muy, muy, muy radical, vamos a poner un ejemplo muy radical para que se entienda y se vea muy claramente. Hace no mucho, no sé si hará 5 años, creo, 5 o poco más, quizá, el porno en internet era un 5%. 5% de todo lo que había en internet era porno. 5 o 7 años después, no lo sé exactamente, ya estamos en el 25% del porno. Si te fijas bien, ¿qué significa eso? Que hay muchas chicas haciendo porno. Y puedes ver porno muy fácil hoy en día en internet, está tirado, o sea, es que no necesitas nada. Y ver millones y millones de mujeres haciendo cosas que probablemente, si tú me estás escuchando y tienes pareja o has tenido pareja, piensas, eso mi chica jamás lo haría. Bueno, pues cuidado con nuestras creencias, cuidado con lo que queremos creer, cuidado con lo que nos han dicho que es de una manera X, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, las mujeres son mujeres, son seres humanos, tienen sus necesidades también y luego, pues bueno, les gustan cosas que a veces nosotros, bueno, que pensamos, a mí no me gusta esto, ¿cómo le va a gustar a ella? Bueno, para empezar, si tú eres hombre y eres heterosexual como yo, pues un pene no te hace mucha gracia, más allá del tuyo, ¿no? Pero no te vas a... No tocarías el pene de nadie, ni le darías besitos, ni harías nada, ¿verdad? Que solo con la idea dirías, ¡ah! Pues ellas, bueno, siempre hay alguna que puede que eso no le guste, pero la mayoría les encanta y disfrutan con ello, de la misma manera que tú disfrutas al contrario y que puede que muchas mujeres digan, jolín, eso a mí no me gusta, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que, bueno, lo mismo que pasa con el físico, ¿no? Que pensamos que porque las chicas que están buenas son muy atractivas, los chicos que están buenos son muy atractivos. No. No porque no atraen a las mismas personas. Es más, si eres muy atractivo físicamente, o sea, si estás muy cachas, puede que llames la atención a más hombres por envidia o por curiosidad o porque quieran saber cómo estás tan cacha y qué es lo que haces, pero las mujeres, aún si se sienten atraídas por eso, no lo van a mostrar y ni siquiera lo van a reconocer. Quizá después de acostarte con ellas digan, ah, pues la verdad es que me gustó mucho tus abdominales, lo que sea. Pero ya te digo yo que es a posteriori, ¿vale? Que en realidad esos abdominales no te ofrecen el que ella se acueste contigo. Al revés, sí, un buen par de tetas puede hacer que tú digas, pues sí, claro que sí. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene nada que ver. Con lo cual, ¿mujeres que no han roto nunca un plato? Pues sí, seguro que las hay y seguro que, bueno, eso que debe de haberlas, pero, a ver, son seres vivos, sexuales, les gusta el sexo tanto o más que a ti y a mí. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, yo no sé cuántos orgasmos puedes tener tú seguidos, pero ellas te sorprendería, ¿no? Ellas, después de un orgasmo, no necesariamente se quedan agotadas, las hay que sí, pero hay algunas que se quedan nuevas, que dicen ahí que tienen multiorgasmos y que no paran, que son máquinas y máquinas de... Luego, encima, el orgasmo masculino, que creo que es entre 3 y 9 segundos... la mujer empieza en 9 segundos y puede llegar hasta el medio minuto y cosas así. En fin, estamos hablando de respuestas fisiológicas muy distintas. Si tú tuvieras un orgasmo de 30 segundos, pues probablemente palmarías, ¿eh? O sea, sería, bueno, no podrías eyacular más y igual te da un paro cardíaco o algo, ¿no? Ellas no, para ellas es el pan de cada día. Entonces, bueno, tú ten en cuenta que ellas también responden a nivel emocional, ¿vale? Pero físico, o sea, sus cuerpos de vez en cuando les dicen, oye, yo lo que decimos, no sé si yo por lo menos en mi ciudad decíamos el furor uterino, ¿no? El fuego uterino. Es decir, que hay mujeres que de repente están ovulando, están, pues su cuerpo le está diciendo, estoy lista para estar fecundada, y les quema, o sea, necesitan... necesitan un buen pene que las calme, básicamente. Eso es así. Si no lo sabes, pues bueno, soy yo quien te lo está diciendo. Y te lo digo por experiencia y porque he hablado con muchas mujeres. Y cuando hablas con una mujer que sabe que pilotas todo esto y que se puede abrir a ti, te sorprendería ver cómo hablan, ¿no? Dirías, ¿qué? O sea, es así, sí, es así. O sea, las mujeres son muy sexuales cuando pueden ser sexuales, cuando tienen la confianza, la seguridad de que no vas a decir por ahí que son muy sexuales, como estoy diciendo yo, por ejemplo, ahora. Pero bueno, como yo no apunto a nadie, esto queda un poco en ya, esto son palabrerías, esto luego no es verdad. Bueno, las mujeres son seres sexuales, muy sexuales. Entonces, eso, básicamente, ¿qué quiero decir con todo esto que estoy diciendo? Bueno, que por un lado... Que a la hora de decidirte a elegir, a decir, me quedo con esta o no me quedo con esta, no tengas prisa. Porque su trabajo es darte confianza en ese aspecto. Ojo, no digo que no confíes en ella. Mi consejo es que confíes en todas. Porque todas, aunque quieran hacer sus cositas, que dices tú, si tú estás con una mujer y esas cositas las hace contigo, no va a querer hacerlas con otro. Te lo digo ya. O sea, si una tía está satisfecha sexualmente contigo, no va a querer hacer sus cositas. Ahora, si quieres hacer sus cositas, es igual porque como es tu pareja y la respetas, dices, bueno, pues vamos a tener el sexo convencional. Pero ella dice, a ver, el sexo convencional tiene su aquel... el romanticismo tiene su puntillo. Y sí, está muy bien. Hollywood tiene... pues es un poco como el azúcar, ¿no? Está muy bien, pero un buen bistec no tiene azúcar y está buenísimo y también lo quiero, ¿no? Entonces, a nivel sexual, la postura del misionero puede estar bien, pero ellas quieren el 69, quieren... bueno, quieren muchas otras posturas, experiencias, quieren disfrutar de la sexualidad, digamos, abandonándose a ella, diciendo, hazme lo que quieras. Y si tú no le haces lo que quieras, entre comillas, pues puede que otro llegue y diga, yo sí que te voy a hacer lo que quieras. No sé si me explico, ¿no? Entonces, eso, tú creo yo que debes, por supuesto, confiar en que cualquier mujer puede darte confianza. Pero desde luego no tengas prisa en decir que sí a la primera de cambio, ni mucho menos, conócela, que te cuente sus fantasías, prueba cosas, bueno, desata tu imaginación. Si quieres hacer algo, vamos a poner entre comillas, duro, o sea, quieres probar algo muy morboso, bueno, pues ponla a prueba. Te sorprenderá en muchas ocasiones como no, no, no. Y luego dices, madre mía, la que decía que no, ¿sabes? O sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, si le das lo que... O sea, para una mujer, digamos, que sea muy fogosa, si le apagas su fuego, significa, pues eso, si con tu manguera apagas su fuego, tranquilo que no va a hacer sus cositas por ahí. Ahora bien, como te digo, tu tiempo de aceptación de ese compromiso, no tengas prisa. Es más, yo no me centraría en una única mujer y ya está, sino que yo, como hombre, en fin, pues estar conociendo más chicas y tener una especie como de selección, ¿no? De decir, bueno, tengo estas chicas aquí, estoy conociendo, esta me está gustando más que las otras, o esta otra, o... En fin, cada una tiene una característica que me gusta que la otra más, tal cual. Pero bueno, luego al final un promedio, esta parece que me está cumpliendo más con todo lo que a mí más me satisface y viceversa. Normalmente si a ti te satisfacen cosas es porque ellas también están siendo satisfechas. Si ella está jugando un juego para convencerte a ti, pero en el fondo es infeliz, pues está haciendo las gilipollas porque bueno, se cansará de hacer lo que está haciendo porque lo hacía por algo que no es porque a ella también le nace, sino por conquistarte o por conseguir algo de ti. Entonces, bueno, eso tiene las patas cortas. Y entonces, algún día te darás cuenta. Y a colación con esto que te digo, independientemente de ello, es importante que sepas que el hecho de estar con una persona, con una relación, no implica que vaya a ser siempre fiel o que siempre vaya a cumplir tus expectativas, ni mucho menos. Es una persona, igual que, bueno, que habrás tenido igual, supongo, algún amigo que en algún momento te ha decepcionado, incluso te ha podido traicionar. ¿Y cómo puede ser si eras tu súper amigo y lleváis muchos años juntos y de repente te hace esto? Bueno, pues porque las personas cambiamos, tenemos distintos intereses, no solo ellos cambian, tú también cambias, aunque no te des cuenta. Y bueno, en el momento dado, pues eso, cuando te lo esperas, dices, has elegido a esta persona antes que a mí, si con lo que tú y yo éramos, efectivamente, éramos, ya no somos. Entonces, una relación con una pareja, con una chica, pues que sepas que nadie está completamente seguro al 100%, que al final, aun haciéndolo todo bien y dando lo mejor de ti, puede acabar haciendo sus cositas, que dices tú. Con lo cual, bueno, lo inteligente, como eso no depende tanto de ti, como eso está fuera de tu área de influencia, tú puedes influir en ella, pero hasta el punto que puedes influir, ella ya luego decide qué hace o qué deja de hacer, pues lo que tienes que estar tranquilo es de que tú estás haciendo lo que quieres hacer, estás a gusto, eres congruente con lo que haces, y si te traiciona o te falla, pues bueno, por lo menos que no te pille por sorpresa, que no sea una puñalada trapera porque te lo podías haber visto venir, te va a hacer daño, te va a doler, no es agradable nunca, pero bueno, por lo menos no te destruye y te sientes realmente engañado porque jamás contemplas esa posibilidad. Yo creo que esa posibilidad hay que contemplarla en cualquier ámbito, lo único que desde luego vas a actuar confiando que no va a pasar, pero sabiendo que si pasa, pues bueno, te puedes remontar relativamente rápido, ¿no? Que no es como me pase esto, se acabó el mundo. Porque entonces sí que tienes tu vida en manos de otra persona y eso no creo que sea muy inteligente. Tu vida tiene que estar en tus manos y ceder pues partes de tu vida a personas que confías para que, pues eso, se hagan cargo de... con su responsabilidad de ellas. Y si fallan, pues bueno, esa parte se queda dañada, pero bueno, se recoge, se recupera, se enmienda y se continúa. Así que, bueno, lo que te diría, pues eso, poco resumiendo al final, es que no tengas prisa, que conozcas a las chicas bien, que cuando des el paso lo des, si lo tienes que dar, estás a gusto, no, nunca por un ultimátum de o te quedas conmigo o ya no me ves más. O sea, cosas así para mí significan, pues adiós. O sea, si tus opciones son todo o nada, quédate con la nada. Yo ultimátums no quiero. Yo quiero tener la opción y yo quiero elegir porque tengo opciones también, porque tengo a X chicas, pero te elijo a ti. Podría estar con las otras, pero tú tienes algo que, o algunas cosas, no solo una cosa, varias, que me hacen decantarme por ti, por tu fidelidad, por tu forma de tratarme, por las cosas que tenemos en común, por lo que sea. Y me quedo contigo a unas sabiendas de que no eres mi única opción. Pero entonces creo que tiene mucha más fuerza el que yo decida por mi propia voluntad que me pongas entre la espada y la pared y no me quede otra que decir que no o decir que sí. O sea, si tengo un sí o un no, no me vale. y sabiendo que aún así, bueno, aún así me la pueden liar. O sea, eso nadie me asegura que una persona vaya a ser congruente consigo misma y fiel a mí ni nada. Efectivamente, eso yo ya barajo con que puede pasar. Y si pasa, pues bueno, tomaremos medidas sabiendo que no me ha destruido, sino que solo han sido daños colaterales, ¿no? Bueno, pues espero haberte aportado una respuesta interesante. Mucho ánimo en tu decisión, más energía y que tomes, como acabo de decir, excelentes decisiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia.